Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con gusto en este viernes, iniciando el mes. Estamos empezando el mes, el sexto mes del año de 2018. Estamos ya llegando a la mitad de este año, así de rapidito, ¿no? Así estamos. Pues ojalá sea un buen mes, ojalá vengan buenas cosas, sobre todo para aquellos que van terminando su año escolar, pues esperemos que salgan muy bien. Los que se van a graduar, que se gradúen con honores, que salgan bien, que sigan sus carreras, sobre todo que consigan trabajo, que luego es muy complicado. Y es el mes de junio que nos traerá también el Mundial de Fútbol. Dentro de 13 días ya estará el Mundial de Fútbol y dentro de 29 días las elecciones, aunque eso será ya en el mes de julio. Bueno, saludamos a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. Aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Clavijero número 24, aquí en el mero centro, en el mero corazón de la capital de la entidad veracruzana. Estamos en Jalapa con una temperatura de 25 grados, que ha estado así más o menos estos días, entre 24, 25, 26 grados a estas alturas, ¿no? De repente dicen que los termómetros llegan a los 27, 28 grados, pero hemos estado así en esas circunstancias estos días. Y así seguirá la próxima semana con algunos nublados, incluso unas que otras lluvias aparecerán por ahí, pero así estará el clima cálido. Y como volvemos a reiterarlo, lo decimos todos los días, debemos de agradecer que estemos así en esos momentos cuando la República Mexicana en su totalidad realmente está ardiendo, ¿no? Con temperaturas que van entre 45 y 50 grados nada más, ¿no? Eso ya me resulta casi invivible, ¿no? Vivir esas temperaturas tan altas. Uno evidentemente, bueno, depende también de cada quien, pero a mí, por ejemplo, de manera particular, con tanto sol, a mí me da sueño, más cansancio, ¿no? Uno se cansa más con tanto calor. Y obviamente el agobio, ¿no?, que aparece con esta sensación del calor, ¿no? Pero pues hay que irse adaptando, pero sobre todo pensando qué es lo que hemos hecho para que este planeta sea así de caliente, ¿no? Así de con esas temperaturas que han ido en aumento en los años recientes. Bueno, la nota del día es que renunció el presidente por corrupción, ¿eh? Renunció el presidente por corrupción. El Congreso hizo su trabajo y demostraron todo, o han demostrado abiertamente cómo es que se han hecho los malos negocios a través de los años, beneficiando empresas, unas que otras empresas que van beneficiando, que no se declaran ante el fisco. Ese dinero va a dar a los bolsillos de los empresarios que se han beneficiado con esos acuerdos que tiene el gobierno mismo, y entonces hacen que el presidente renuncie. Estamos hablando de España, ¿eh? No se vaya usted a poner contento o a tener la duda que si es en México. No, eso pasó el día de hoy en España. España nos pone un ejemplo de cómo las leyes, cuando deben de aplicarse, si existen las leyes, hay que aplicarlas, ¿no? Entonces el Partido Socialista Obrero Español el día de hoy, a través de Pedro Sánchez, que es el nuevo presidente de España, han demostrado que estos gobiernos del Partido Popular, en esta ocasión encabezados por Rajoy, que era el ahora es el expresidente, pues cometieron varias tropelías en la administración pública, cometieron corrupción abierta, ¿no? Comprobada, cómo se fueron enriqueciendo de manera ilícita. Y vean lo que hace un gobierno cuando aplica las leyes. El Congreso está arriba del presidente y obligan a que renuncie. Claro que Rajoy mencionó, acepta la renuncia, pero dice, bueno, voy a defenderme, evidentemente, tiene que hacer una defensa. Pero este caso de corrupción, ha sido realmente algo que ha llamado mucho la atención, conocido como el caso Gürtel. Es que se le conoce así porque el principal operador de este caso es Francisco Correa. En alemán, Gürtel quiere decir Correa, entonces se le pusieron caso Gürtel. Entonces, fueron años de estar trabajando. El caso fue investigado inicialmente por la Fiscalía Anticorrupción de España, allá sí funciona, dirigida por el fiscal Antonio Salinas, y tras la denuncia efectuada por la Audiencia Nacional, fue instruida por el juez Baltasar Garzón, que siempre ha estado metido en estos asuntos anticorrupción, hasta que también fue separado del caso tras haber sido suspendido por el Consejo General del Poder Judicial como consecuencia de una denuncia penal. Después fue continuado por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio María Pedreira, y finalmente recayó en el juez en comisión de servicios del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, que es Pablo Ruz. Bueno, todos ellos fueron viendo estos casos, el caso Bárcenas, que constituye una derivación del caso Gürtel, que es el que hace posible que lleguen a estas conclusiones de corrupción allá en España, y recoge una contabilidad donde no se declara a la Hacienda Pública Española, donde se ve que hay donativos ilegales de constructoras y entrega de dinero negro a los dirigentes del Partido Popular allá en España, que fue inicialmente instruido de forma separada por el juez de la Audiencia Nacional, en su momento Javier Gómez Bermúdez. Entonces, ahí empezaron a ver varias cosas, y evidentemente estaban usando los fondos públicos para beneficios personales, haciendo que funcionaban para obras que no estaban declaradas. ¿Les suena eso? ¿Que algo parecido? ¿Les suena algo parecido? Que se utilizan los fondos públicos, que hay empresas fantasmas, o se hacen las obras, pero no se declara todo el dinero que se gasta en ellas, incluso se inflan, recordemos que a veces se inflan los gastos, ¿no? De tal forma de que le dicen, no, pues se gastó tanto, pero ¿cómo se comprueba que se gastó tanto? Entre esos cachitos y cachitos por acá y por allá, las bolsas de empresarios y de políticos van haciéndose más gorditas, ¿no? Todo haciendo uso y abuso de los fondos públicos, del dinero público que sale de nuestros impuestos. Bueno, todo eso detonó en que el día de hoy el señor Rajoy, Manuel Rajoy, haya dejado la presidencia de España y que exista en ese momento un presidente interino, que está al frente Pedro Sánchez, el nuevo presidente de España, que destituye, es Mariano Rajoy, es el expresidente de España a esas alturas. Vaya cosas, porque también antier Zinedine Zidane, que dirige el Real Madrid, también renunció, él obviamente por cosas personales, no tiene que ver con la corrupción, pero vaya usted, vea usted todo ese cóctel que se junta en España, ¿no? Se quedan sin presidente, es destituido por corrupción, el campeón de Europa, que es el Real Madrid, se queda sin director técnico, y además no hay que perder de vista el conflicto con Cataluña y España, ¿no? Que ahí está presente también ese problema. En fin, así las cosas en España el día de hoy. Y bueno, esto nos pone, una vez más, lo reitero, esas circunstancias de que cuando hay que aplicar las leyes, o sea, las leyes ahí están, hay que aplicarlas, y eso es lo que nos da como un ejemplo importante España el día de hoy. Bueno, por lo pronto tenemos también problemas con Estados Unidos. Ustedes saben que los llamados aranceles nos han ido aumentando los precios, principalmente del acero, y que mientras que queremos quedar bien, bueno, queremos, eso es un decir, mientras que las autoridades mexicanas quieren quedar bien con Donald Trump y que se ponen de policías con los migrantes en la frontera sur para tratar de evitar que ingresen a nuestro primero a nuestro territorio y luego a los Estados Unidos, y mientras que hacen lo que diga Donald Trump, mientras que pasa eso, está atacándonos económicamente en los Estados Unidos a través de Donald Trump y poniendo aranceles de tal manera, en el caso del acero, de tal manera que nos pone pues en el filo de la navaja en cuanto a las exportaciones que tenemos nosotros, y eso está generando que el dólar tenga mayor precio ante el peso. O sea, nosotros vamos depreciándonos, y pues en esas circunstancias pues nos afecta a Donald Trump de manera muy particular, en eso que ya le llaman la guerra de los aranceles en esos momentos, cuando no se ha firmado el Tratado de Libre Comercio, que no lo quiere firmar el gobierno de Donald Trump. Bueno, así estamos, es un tema también muy largo, pero en otro momento lo platicaremos tal vez con un poco más de detalle. Ahorita vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la Universidad Veracruzana instaló el Consejo Consultivo de Investigación. El área básica atenderá a cerca de 3.000 estudiantes en periodo intersemestral. Nuestra casa de estudios incorporará un cuarto eje de saberes digitales a la formación profesional. Respeto y cordialidad prevalecen en la relación Universidad Veracruzana-TSETSUB. La Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Yucatán y una fundación colombiana trabajan para fortalecer estilos de vida saludable. Vincular neurociencias con el derecho puede mejorar el sistema legal, esto lo dice el investigador Jorge Manso. Estadísticos deben crear sus fuentes de empleo, sugiere Rubén Flores del Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Esta semana la Universidad Veracruzana rindió homenaje al gran escritor Sergio Pitol. Obras de Brahms, Schoenberg y La Vista componen el programa de hoy de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, instaló ayer el Consejo Consultivo de Investigación de esta Casa de Estudios, órgano de consulta y asesoría que estará integrado por 7 destacados investigadores de la institución y que apoyará el fortalecimiento de los trabajos de investigación que se realizan en beneficio de la sociedad. En el evento protocolario efectuado en la sala de juntas de la rectoría, la rectora expresó que es responsabilidad de las instituciones públicas propiciar un proceso en el que la investigación genere conocimiento y que éste se transfiera a la sociedad, y que la universidad pública no puede quedar al margen de tal compromiso. La rectora refirió que la Casa de Estudios desarrolla su labor de investigación a través de 23 institutos, 18 centros y 2 laboratorios, con una producción científica anual de más de 1.200 productos que se difunden a través de diversas publicaciones y más de 200 actividades anuales de divulgación científica. Es por ello que se impulsan nuevas estrategias que permitan relacionar el aprendizaje de conocimientos teóricos con la habilidad para investigar y propiciar la identificación de problemas, indagar y plantear soluciones, por lo que se consideró necesaria la creación de este órgano colegiado de consulta y de asesoría. Son las 14:16. Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones y quien presidirá este consejo, dio a conocer que los integrantes son los siguientes: Roberto Centeno Cuevas, del Instituto de Salud Pública; Ángel Ramos Ligonio, de la Facultad de Ciencias Químicas; Alejandro Raúl Hernández Montoya, del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial; Emil Aguad Abed, del Centro de Estudios de Creación y Documentación de las Artes; Mario Salvador Cava Vinagre, del Centro de Investigaciones Biomédicas; Ana Cecilia Travieso Bello, de la Facultad de Economía; y Alberto Javier Olvera Rivera, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. El consejo será apoyado por Jesús Sánchez Orea, coordinador de Desarrollo de la Investigación; Rodrigo López Sánchez, coordinador de Gestión y Divulgación de la Investigación; y José Jesús García López, coordinador de Administración de Recursos para la Investigación, quienes fungirán como vocales. Los consejeros durarán 2 años en su cargo y entre sus funciones estarán las siguientes, que son las funciones de este consejo, que es el Consejo Consultivo de la Investigación. Esas son sus funciones: coadyuvar en la formulación de un proyecto institucional que integre y coordine las actividades de investigación; promover entre los académicos la investigación básica y la aplicación del conocimiento; apoyar el diseño, evaluación y promoción de las estrategias y acciones orientadas a la prestación de servicios al sector público o privado. Los integrantes también deberán propiciar la investigación transversal con miras a investigar problemas prioritarios de interés regional, nacional e internacional; proponer dentro del marco de la ley la simplificación de procesos, trámites y controles para el desarrollo de la investigación; promover el desarrollo de redes de investigación nacionales e internacionales; y propiciar la vinculación de proyectos de investigación entre facultades, institutos y centros de investigación, así como promover la cultura de trabajo colaborativo entre los académicos de la Universidad Veracruzana. Son las 14:18. Por cierto que hoy tenemos cine, hoy hay cine en el Cine La Naval, los invitamos a que vayan, se va a presentar la película El Ansia. Tenemos dos boletos para ir a La Naval, que está aquí en el centro, en la calle Zaragoza, y tenemos dos boletos para ver El Ansia. Recuerden que estos boletos tienen derecho con esos boletos de una bebida, a estas alturas debe ser una bebida refrescante, por supuesto, y también a la rifa de pósters. Mario Muñoz, que es un conocedor de cine, un fanático del cine, escribe lo siguiente sobre El Ansia y sobre el lugar mismo de La Naval. Dice: en la céntrica esquina de Zaragoza y Sebastián Camacho, precisamente en La Naval, está funcionando muy bien un cineclub que se llama El Sótano. Su programación es de cintas clásicas de los años 70 y 80 y algunas posteriores. Si no estoy mal, dice Mario Muñoz, el día de hoy exhibirán la película Die Hunger, El Ansia. Me admiro que la hayan elegido porque es muy difícil de conseguir El Ansia, la película. Se la recomiendo sin reservas, dice Mario Muñoz. Es un filme de culto protagonizado por David Bowie, Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Cuando la exhibieron en los años 80, los obtusos críticos no la supieron valorar, pero ahora es una de las grandes películas de terror. No dejen de verla. Los críticos, por lo general, se equivocan, dice Mario Muñoz. Y es la película que se va a presentar el día de hoy en La Naval. Y tenemos dos boletos. Todos hablen para que participen en esta rifa. Y van a ver, como dice Mario Muñoz, es una película de culto, El Ansia. Bueno, ahora sí vamos con nuestra información. Continuamos con la información de la universidad. Y ahora les comentamos que Maite Sampieri Croda, directora del Área de Formación Básica General de la Universidad Veracruzana, informó que el intersemestral de verano 2018... se va a desarrollar del 13 de junio al 10 de julio y que se tienen contemplados 90 grupos en los que se atenderá a 2.700 alumnos aproximadamente. Los intersemestrales es muy importante para los chavos esto. Explicó que del total de los grupos, 81 serán en la totalidad presencial y 9 en línea a través de la plataforma institucional Eminus. Asimismo, remarcó que los docentes que impartirán los cursos fueron seleccionados por el órgano equivalente a Consejo Técnico del Área de Formación Básica General y de los Centros de Idiomas para el caso de Experiencia Educativa Inglés. El Área de Formación Básica General se centra en el desarrollo de las competencias básicas para el nivel superior de los estudiantes de la Universidad Veracruzana. En su calidad de área transversal, impacta el currículum en su conjunto de todos los programas educativos, áreas académicas y regiones universitarias. Entonces dice Maite Sampieri Croda, dice que incluye en esa ocasión los intersemestrales, estas experiencias educativas. Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo, lectura y escritura de textos académicos. Inglés 1 e inglés 2, lengua 1 y lengua 2. Computación básica, literacidad digital y habilidades del pensamiento crítico y creativo, así como pensamiento crítico para la solución de problemas. Son las 14:21. Sampieri Croda mencionó que gracias a las gestiones de la secretaria académica Magdalena Hernández Alarcón, a partir del invierno de 2018, se retomaron nuevamente los cursos intersemestrales para el área de formación básica general. Para este intersemestral, la oferta estatal incluye 20 grupos de computación básica, 16 de lectura y redacción, 16 de inglés 1, 23 de inglés 2 y 15 de habilidades del pensamiento. Aclaró Sampieri Croda que los cursos están disponibles también para los estudiantes inscritos en programas educativos de nueva creación o aquellos que no han sido actualizados recientemente. La oferta de los cursos intersemestrales de verano del área de formación básica general se encuentra disponible a partir del 23 de mayo, lo cual contempla las experiencias educativas, sedes y horarios, y los estudiantes aún pueden consultarla desde el portal MIUV, que se puede ver a través de www.uv.mx. Por ello destacó como fechas importantes los días de hoy, 1 de junio, 1 y 4 de junio, que están determinados también para la inscripción en línea, así como el 12 y 13 de este mes de junio para la inscripción en ventanilla. Son las 14:22. Bueno, y recuerden que pues los intersemestrales ayudan mucho para los estudiantes para que adelanten sus materias, ¿no? Que adelanten su carrera. Pues es una buena ayuda en los intersemestrales. Además, muchos han dicho que les gusta hacer los intersemestrales porque digamos que es un curso intensivo en pocos días y terminan los créditos, obtienen los créditos que son necesarios para poder seguir adelante. Bueno, vamos a otro tema. Yo ahora les comentamos que la incorporación de los saberes digitales como un cuarto eje integrador del modelo educativo integral y flexible de la Universidad Veracruzana es fundamental. Esto lo dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra Casa de Estudios, al presidir la reunión de trabajo con los integrantes del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior. En este evento efectuado en la rectoría, se dieron cita a los directores generales de las 5 áreas académicas del Sistema de Enseñanza Abierta y de las Direcciones Generales de Tecnologías de Información y Desarrollo Académico e Innovación Educativa. Los investigadores del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior presentaron 3 propuestas de trabajo para implementar a nivel institucional. La rectora Sara Larrón de Guevara recalcó que lo más importante es hacer visible el cuarto eje integrador, que representa una transformación de paradigma y es fundamental en este tiempo de la industria 4.0. Es nuestro eje 4.0, que es agregar los saberes digitales como parte de la formación de nuestros profesionistas. Este proyecto se ha hablado mucho a nivel mundial de universidades, ¿no? Que es el proyecto 4.0. Y ese proyecto 4.0 es justo el desarrollo tecnológico a favor de la educación superior. La rectora calificó esta incorporación como una transformación fundamental, inevitable, que de alguna manera está ahí, presente en la formación de nuestros jóvenes, pero no nos hemos posicionado frente a esta realidad en la formación. Este diálogo con expertos es fundamental si se contempla la mejora del modelo educativo, como igualmente importante es la actualización de los profesores universitarios, porque los jóvenes están empapados de las tecnologías y el profesorado debe conocerlas y hacer uso de ellas. La rectora puntualizó que estos temas incitan a reflexionar sobre el buen uso de las tecnologías y la responsabilidad que se tiene como integrantes de una comunidad universitaria, y para lograr una exitosa incorporación del eje de saberes digitales se debe realizar una habilitación de los profesores. Son las 14:25. Lo hemos comentado en varias ocasiones, resulta que como los jóvenes tienen una educación informal con la tecnología a través de videojuegos y usos diversos, entre ellos el uso cotidiano del celular, pues llegan al salón de clases y tienen mayor manejo de las herramientas de la tecnología y la información que un maestro a veces, ¿no? Entonces, pues obviamente hay que equiparar esas habilidades, pero también sacarle provecho a favor de la educación superior. Miguel Ángel Casillas Alvarado, investigador del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior, presentó 3 propuestas que buscan generar una mayor incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo académico, sobre todo al trabajo de los docentes, con propuestas que ponen en juego lo que hemos investigado y desarrollado. Creemos que puede ser una buena oportunidad para renovar planes de estudio, para capacitar a los profesores y eventualmente abrirnos a una cuestión mayor, influir desde la universidad hacia el resto del sistema educativo y contribuir a la formación de profesores, dice Miguel Ángel Casillas. La primera estrategia busca favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la docencia y prácticas cotidianas de los profesores, y surge de la idea de establecer un piso común de capacidades tecnológicas para todo el profesorado. En su implementación proponen un diagnóstico inicial y la creación de cursos dentro del programa de formación de académicos para posteriormente buscar la certificación de los profesores sobre competencias digitales para la docencia. La segunda propuesta considera 4 cursos semipresenciales dentro del programa de formación de académicos que abarcan la cultura digital, el manejo de dispositivos, manejo de archivos digitales y programas de información especializados. La tercera propuesta se enfoca en un programa de certificación de saberes digitales que va acompañado de una aplicación para el autoestudio que hemos diseñado a partir de una tendencia actual de lo puntual, lo pequeño, y es a través de cápsulas educativas denominadas píldoras, como se están trabajando. Eso lo dijo el maestro Ramírez Martinelli. Son las 14:27. Para tener en cuenta. Autoridades de la Universidad Veracruzana se reunieron con el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, el CETSUB, para revisar y entregar el contrato colectivo firmado. La reunión de trabajo tuvo lugar el día de ayer en la sala de juntas de rectoría, en la que participaron la rectora Sara Ladrón de Guevara, el secretario de Administración y Finanzas Salvador Tapia Espinoso y el director general de Recursos Humanos, José Raúl Trujillo. También asistió el secretario general del CETSUB, Juan Mendoza Gutiérrez, acompañado de algunos integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato. La rectora Sara Ladrón de Guevara dijo que la Universidad Veracruzana, al igual que el resto de las universidades estatales del país, ha vivido transformaciones importantes, por ejemplo, la autonomía, que también deben vivir sus sindicatos y trabajadores al ser parte de ella. El CETSUB tiene un líder que reconoce los cambios institucionales y que asume el compromiso con sus bases. Ahora el CETSUB es esta parte de la historia de la Universidad Veracruzana, entonces se va adecuando los cambios y se transforma junto con la universidad. Por su parte, Juan Mendoza, que es el que está al frente del CETSUB, reconoció la relación de trabajo respetuosa y cordial que han entablado con las autoridades universitarias. Son las 14:28. Pensamiento universitario. Bueno, recuerden que tenemos dos pases para ver la película El Ansia, donde aparece David Bowie. Y sí, efectivamente, como dice Mario Muñoz, esa película no es fácil de conseguir. Y hoy se va a exhibir a las 8 de la noche en la Naval. Y entonces, es una película de terror, ¿eh? Entonces, vayan a verla, es muy buena película. Si no tienen los pases para hoy, pero pues vayan a verla, cuesta 30 pesos la entrada. Ahí en la Naval está bien. Bueno. En la práctica del derecho, en México aún se cuestiona la existencia del libre albedrío en la autonomía de la voluntad, mientras que en países desarrollados la tendencia de vincular la neurociencia con el ámbito jurídico es un tema que emergió desde hace 25 años, lo que coloca a nuestro país a la zaga en los alcances que puede tener la integración de ambas disciplinas, las leyes y las neurociencias. Ante el interés de continuar involucrando a los estudiantes de la Facultad de Derecho en temas de actualidad, la Academia de Filosofía y Disciplinas Jurídicas Auxiliares, coordinada por Arnaldo Platas Martínez, organizó el conversatorio Reflexiones Actuales de Derecho y Neurociencias, en el que participaron Jorge Manso Denes, director del Centro de Investigaciones Cerebrales, y Lisbeth Areli Platas Villa, médico adscrita al Hospital ABC de la Ciudad de México. Ante docentes y estudiantes reunidos en el Aula Magna Guillermo Ortiz Mayagoitia, Jorge Manso Denes destacó la importancia de vincular las neurociencias con el derecho para conocer cuál es el grado de manejo voluntario que tenemos de nuestra personalidad, así como el grado de factores externos que pueden modificar nuestro comportamiento dentro de la sociedad. Dijo que este es un tema que ha llevado a implicaciones legales debido al desconocimiento de hasta qué punto una persona es consciente de los actos que esté realizando, lo que se podría explicar con el conocimiento a fondo de cómo funciona la estructura que le da personalidad y conducta, que en este caso es el cerebro. Para ello, dijo Jorge Manso, es necesario e importante que se dé la vinculación del aparato jurídico con el aparato neurocientífico, lo que permitiría realizar una calificación más certera sobre la conducta humana y determinar el grado de modificación de las leyes que rigen actualmente a la sociedad mexicana y sobre todo, pues, evidentemente, mejorándolas. Por su parte, Arnaldo Platas Villa abordó lo relacionado a la parte neuroética de la función cerebral, la que consideró está dirigida de manera predominante a la configuración de la personalidad a través de un cerebro moral. Enseguida, y como ejemplo, expuso que una persona que vive en Medio Oriente con un elemento jurídico musulmán verá y vivirá situaciones que para ella caerán en la normatividad o la normalidad por el contexto en la que se desenvuelve. En consecuencia, su cerebro tendrá un aprendizaje moral de acuerdo con ese contexto, el cual siempre será diferente al del sistema jurídico mexicano. Coincidió, por ejemplo, con Jorge Manso, que es necesaria la integración de los estudios del cerebro con la rama jurídica. Además, se pronunció porque existe esa semilla de germinación que permita ver cuáles son los horizontes jurídicos que tienen interrelación multidisciplinaria e interdisciplinaria con las neurociencias, lo que más adelante puede llevar a una evolución no solo tecnológica, sino también del pensamiento, y esa semilla se tiene que sembrar entre los estudiantes que cursan la carrera de la Facultad de Derecho. Son las 14:32. Rubén Flores González, investigador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, señaló que los profesionales de la estadística no deben buscar empleo, sino crear sus propias fuentes laborales en áreas en las que se pueden aplicar sus conocimientos. El investigador participó en la mesa Opciones de emprendedurismo para el estadístico, realizada en la Facultad de Estadística e Informática como parte del 8º Foro Internacional de Estadística Aplicada. Rubén Flores manifestó que si bien las opciones laborales para el estadístico son escasas, este problema aqueja a todas las profesiones, ya que las necesidades laborales que hay en el mundo han cambiado y las universidades no han sido suficientemente rápidas para afrontar la situación. Fidel Ulín, profesor investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, subrayó que a los estudiantes de estadística se les debe inculcar un espíritu emprendedor para que al egresar puedan innovar en actividades económicas, sociales y culturales. Humberto Seug, investigador del Centro de Epidemiología y Salud Ambiental del Departamento de Salud Pública de La Habana, Cuba, explicó que el emprendedurismo no solo se enfoca a la faceta de crear una empresa, también a avanzar profesionalmente y lograr cosas laborales importantes, que fue parte pues de esta reunión de estadísticos que hablaron en la mesa opciones del emprendedurismo para el estadístico. Son las 14:34. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. Tenemos la información desde Veracruz, donde autoridades de la Universidad Veracruzana dieron la bienvenida a académicos de la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia y de la Universidad Autónoma de Yucatán, y encabezaron una reunión de colaboración que tuvo como sede el Centro de Estudios y Servicios en Salud de la Universidad Veracruzana. El encuentro tuvo como finalidad la planeación y el desarrollo de un estudio comparativo de estilos y hábitos de vida saludable, enfrentamiento positivo y fortalezas de carácter que permita retroalimentar y fortalecer los estilos de vida en las universidades participantes. El proyecto de colaboración surgió de la participación que tuvo la Universidad Veracruzana en el primer encuentro de experiencias de entornos saludables que se llevó a cabo el 26 de agosto del año 2017 como parte de la Red Colombiana de Universidades Promotoras de Salud de Bogotá. En ese evento, nuestra Casa de Estudios presentó el proyecto Programa de Salud Integral de la Región Veracruz y la vinculación con la Universidad Autónoma de Yucatán. A través de la participación de la investigadora Tania Romo González de la Parra y Antonio Barranca Enríquez, coordinadora de este Centro de Estudios de la Salud. La presentación se llevó a cabo durante el Diplomado en Psicología Positiva en el módulo de experiencias positivas que se encuentra en el Centro de Felicidad y Bienestar de la Facultad de Psicología allá en Yucatán. Fíjense qué nombre tan bonito, ¿no? De este centro de estudios. Se llama Diplomado en Psicología Positiva del Centro de la Felicidad y Bienestar en la Facultad de Psicología, ¿no? Tener un centro que se dedique a buscar la felicidad, pues está muy bien, ¿eh? Entonces es lo que se vio dentro de esos proyectos de asuntos saludables en nuestra casa de estudios, y eso fue particularmente allá en Veracruz. Son las 14:36. Les comentamos que estamos rifando un par de boletos para ver la película El Ansia, que se proyecta aquí en la Naval. La Naval se encuentra aquí en el centro de Jalapa, que está en la calle de Zaragoza, y pues ahí hay un sótano. En ese sótano lo han ido adecuando a lo largo de los años, de estos meses, para proyectar películas que son realmente interesantes. Nosotros los invitamos a que vayan al cine, y recuerden que tenemos, vuelvo a repetirlo, tenemos dos boletos para ver esta película que se llama El Ansia, donde participa Debbie Bowie. El Ansia, y la función es a las 8 de la noche de este viernes, ¿no? Esta película la dirige Tony Scott y está protagonizada por Debbie Bowie y Catherine Deneuve. Es a las 8 de la noche. El Ansia es una interesante historia de vampiros posmodernos, donde la atmósfera remite al gótico y a la sofisticación urbana. Entonces, vayan a verla, esa es buena película. Y también lo que dice Mario Muñoz y lo recomienda, es una película que es muy difícil de conseguir. Pues está en la Naval, bueno, hay que ir a verla a las 8 el día de hoy. Ahora sí, continuamos. Yeah. recordamos a nuestro gran escritor, digo nuestro porque forma parte de la comunidad universitaria, porque es nuestro país y porque es mexicano, porque es veracruzano de corazón, Sergio Pitol. Esta semana se hizo un homenaje que se llamó El Arte de una Vida, que la Universidad Veracruzana realizó a Sergio Pitol, y los que estuvieron presentes en la mesa 1, Memoria, hablaron de este en su faceta como editor, maestro, pero también del amigo y autobiógrafo Sergio Pitol. Omar Valdés habló de colecciones editoriales como Sergio Pitol, traductor y biblioteca del universitario de la editorial de la Universidad Veracruzana. Los heterodoxos de Tusquets y Línea de Sombra, ensayos sobre Sergio Pitol de la UNAM, así como el cruce de signos que se dan entre unas y otras. Magali Velasco, directora de la Facultad de Letras Españolas, habló de cuando conoció al escritor del tañido de una flauta, siendo casi una niña. Anécdotas y formación literaria que recibió de él en su momento, dijo Magali Velasco. En su intervención, Daniel Ayala Bertoglio, del Departamento de Letras de la Universidad de Guanajuato, habló de la autobiografía precoz que escribió en 1966 Sergio Pitol, mientras que Mario Muñoz habló de la primera estancia de Sergio Pitol en Jalapa, cuando se desempeñó como director de la editorial UB y de la revista La Palabra y el Hombre, así como profesor invitado en la Facultad de Letras Españolas, lo cual implicó al académico esbozar la ciudad capitalina de aquellos años, con escasa actividad cultural en ese momento. Incluso narró el ambiente político y social de la época, así como las significativas aportaciones del autor del Infierno de Todos. Durante el año y 2 meses de su primera estancia en Jalapa, promovió a los escritores de su generación, modificó la portada adusta de La Palabra y el Hombre, abrió a los jóvenes las puertas de la impenetrable fortaleza del suplemento de la cultura en México para publicar en esas páginas, rescató títulos olvidados como Los Cuentos de Lilus Kikus de Elena Poniatowska y Tierra de Nadie de Juan Carlos Onetti, se integró al profesorado de la Facultad de Letras Españolas, estrechó lazos con un grupo de amigos que editábamos la revista estudiantil Academus, apoyándonos con entusiasmo en la programación de actividades literarias, un entusiasmo realmente sorprendente para aquella época. Son las 14:40. En ese homenaje a Pitol, José Luis Martínez Morales, integrante del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana, describió a Sergio Pitol como el escritor veracruzano más cosmopolita, además de un viajero constante que abrió las aduanas del idioma español a las literaturas extranjeras. José Luis Martínez Morales participó en la mesa 2, lecturas, en este homenaje a Sergio Pitol, El Arte de una Vida. Esta mesa también contó con la asistencia de Claudia Paola Beltrán García, doctorante en literatura hispanoamericana por la Universidad Veracruzana, que mencionó que Sergio Pitol realizó un constante ejercicio de lectura de la realidad, de su entorno, sus andanzas, su mundo interior y las posibles vidas que la literatura le permitió recorrer. Por su parte, Ricardo Pache, académico de la Universidad Autónoma de Querétaro, dijo que la propuesta de Sergio Pitol acerca de la combinación de las artes se puede asumir de dos maneras. La primera como aquella literatura que se forma de las voces de otros escritores y obras, y la segunda en el cruce de discursos artísticos y genéricos que se yuxtaponen dentro de sus creaciones del propio Sergio Pitol. Pache manifestó que a Sergio Pitol lo distinguió su gran humildad, pues nunca presumió de sus éxitos pese a su gran brillantez, y tuvo la capacidad de reírse de todo lo que se supone como falsamente solemne. Son las 14:41. Continuando con este homenaje, Sergio Pitol dejó muy claro en su trabajo literario su idea de que el arte no puede estar disociado de la ética. Esto lo destacó Héctor Iván González, estudiante de la maestría en letras francesas de la Universidad Nacional Autónoma de México, al participar en la mesa 3, aficiones del homenaje a Sergio Pitol, El Arte de una Vida. Héctor González dijo que para Sergio Pitol, el arte fue un norte, un punto de referencia en las letras, en la ópera, en las pinacotecas y en las actividades que realizaba. Sergio Pitol veía en el arte una suerte de ética, mencionó Héctor Iván González, que era una congruencia entre belleza y acto de visibilidad o de resistencia. Y comentó que una afición más del Premio Cervantes 2005 fue la narrativa y sus distintas técnicas, después de que leyera un suplemento cultural que se llamaba La Casa del Asterión, de Jorge Luis Borges, durante un viaje que realizó de Veracruz a la Ciudad de México. En tanto, Víctor Hugo Vázquez Rentería, académico de la Universidad Veracruzana, hizo un recuento de la literatura inglesa en la obra de Sergio Pitol para mostrar la afición que se tenía y que quedó plasmada en los libros de Jane Austen a Virginia Woolf, 6 novelistas en sus textos, y Adicción a los Ingleses, vida y obra de 10 novelistas. Finalmente, Alfonso Colorado, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, dijo que en la obra de Sergio Pitol destacan los siguientes elementos. Historia. Fue una obsesión en su obra y por lo mismo está presente de muchas maneras. Aculturación, al mostrar la cultura de México para entender y traducir el resto del mundo. Ópera, al articular personajes, dramas y motivos y muchos elementos. Globalización, al caer el muro de Berlín. Política, la cual está presente todo el tiempo. Una mirada mundial, al abordar temas de actualidad. Humor cuartelario, al tener presente lo popular y lo populachero. Y también tenía muy en cuenta el movimiento estudiantil de 1968. Por cierto, estaba en Checoslovaquia cuando sucedió estos acontecimientos en octubre del 68. Edgar García Valencia clausuró el evento académico y anunció que se publicará un libro con los textos de los participantes en el homenaje a Sergio Pitol. En tanto, Mario Muñoz, director de la revista La Palabra y el Hombre, dio a conocer que el próximo número correspondiente al trimestre octubre-diciembre estará dedicado a Sergio Pitol. El homenaje seguirá y espero que nunca termine, dice Mario Muñoz. Son las 14:44. Para tener en cuenta. Las actividades en torno al homenaje a Sergio Pitol fueron el lunes, pero también continuaron el martes. Esto de manera muy particular cuando se presentaron los libros. Para Ricardo Pache, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, Sergio Pitol es un escritor que se reinventó a sí mismo y un claro ejemplo es su obra El Arte de la Fuga, en donde se autoparodia y convierte la historia de su vida en ficción. El docente participó en la presentación de los libros Sergio Pitol, La novela de una vida, un ensayo sobre el arte de la fuga, editado por Antropos y la Universidad Autónoma de Querétaro, obra de su autoría, de Ricardo Pache. Y el otro libro se llamó Pitol, la máscara es el espejo del alma, publicado por Colofón y la Universidad de Guanajuato. Este fue escrito por Daniel Ayala, académico de la Universidad de Guanajuato, quien también estuvo presente en ese evento. La presentación tuvo lugar en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USBI, aquí en Jalapa, como parte del homenaje a Sergio Pitol, El Arte de una Vida, y fue moderado por Edgar García Valencia, director de la editorial de la Universidad Veracruzana. Ricardo Pache mencionó que en El Arte de la Fuga, el protagonista reconstruye su identidad al dialogar con personajes reales o imaginarios y a través de experiencias vívidas o soñadas. La principal característica de esa genial obra es que la autobiografía, el ensayo y la novela se entrelazan entre sí, dando como resultado un texto extraordinario, que es muy bueno, por cierto, El Arte de la Fuga de Sergio Pitol. Por su parte, Daniel Ayala planteó que Sergio Pitol manejó una escritura entre los límites, aquellos que se dan entre la memoria y el olvido. La verdadera memoria es aquella que se escribe, ya que el conocimiento es como una fuente cuya agua, ni si no se atrapa, se pierde, fue lo que dijo Daniel Ayala. Sergio Pitol recuperó la memoria cotidiana y la conjuntó con la fantasía dentro de sus escritos, y a partir de ahí armó una poética que lo reflejó de cuerpo entero. Bueno, con esto pasaron estas actividades esta semana en homenaje a Sergio Pitol. Son las 14:46. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Del 3 al 8 de junio se efectuará el Campeonato Nacional de Natación en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río Veracruz, en donde tomará parte la Escuela de Natación de Halcones de la Universidad Veracruzana al mando del maestro Enrique Rosales Ronzón, quien al respecto señala. Así es, hasta el momento tenemos seis elementos ya clasificados al Campeonato Nacional, algunos en clase elite, algunos en clase nacional, pero bueno, hasta el momento son seis elementos. Tenemos en las pruebas de crawl, dorso y mariposa. No hemos calificado a nadie de pecho, pero bueno, tenemos todavía en el Campeonato Estatal, logremos dar marcas para estar dentro del Campeonato Nacional. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Hoy es viernes y recuerden que los viernes son de la Sinfónica de Jalapa, sobre todo cuando llega la hora clásica a las 20:30 horas. En la recta final de la primera temporada 2018, la Orquesta Sinfónica de Xalapa presentará el día de hoy el programa Retrospectivas, un programa que permitirá viajar a través de obras que en el pasado sirvieron de inspiración para los compositores, convirtiéndolas así en una nueva versión de la obra. La cita es a las 20:30 horas, la hora clásica, en Tlacna, Centro Cultural. Para esta ocasión, Noam Sur será el encargado de dirigir nuevamente a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, con obras de Johannes Brahms, Arnold Schoenberg y Mario Lavista. El concierto va a iniciar esta noche con la obra Clepsidra, del compositor mexicano Mario Lavista, quien tomó como idea el reloj de agua Clepsidra, que medía el tiempo cuando el agua pasaba de un recipiente a otro, similar al reloj de arena. Con una bella analogía, Mario Lavista destaca cómo el tiempo no solo pasa en la música, sino también en la vida con demasiada fluidez. Posteriormente, la Orquesta Sinfónica de Xalapa interpretará variaciones sobre un tema de Haydn de Johannes Brahms, quien tomó como referencia uno de los temas escritos por Haydn alrededor de 1800. Esos se encontraban perdidos y formaban parte de uno de los seis divertimentos para instrumentos de vientos. Con esa base, Johannes Brahms logró componer un conjunto de nuevas variaciones, estrenando la obra en noviembre de 1873, con una gran aceptación por parte del público y de la crítica. Por último, escucharemos la versión orquestada por Schoenberg de Cuarteto en Sol Mayor, originalmente creada por Brahms para piano, violín, viola y violonchelo. Schoenberg mostró particular interés en esta pieza, pues consideraba que las pocas veces que se interpretaba sonaba mal, ya que en medida que el pianista era mejor, más fuerte tocaba, dando como resultado que las cuerdas no se escucharan. Su orquestación dio como resultado una paleta sonora que destaca el trabajo en conjunto de todos los instrumentos involucrados. Las entradas tienen un costo de 120 pesos, 80 y 30 para estudiantes. 30 pesos es para estudiantes presentando su credencial. Se puede adquirir en las oficinas de la Orquesta Sinfónica de Xalapa de 9 y media a 15 horas y en la taquilla de la sala Tlacna el día del evento. Son las 14:50. Y bueno, pues se acerca el fin de semana. Y recuerden que está haciendo calor, hay que cuidarse del calor, por ejemplo, de los golpes de calor. ¿Qué es un golpe de calor? Se considera un golpe de calor cuando la temperatura corporal rebasa los 40 grados centígrados. Entonces, tenemos la temperatura normal, ¿no?, de nuestro medio ambiente, pero si eso se combina con nuestra temperatura corporal y llega a los 40 grados con el calor, se considera ya un golpe de calor. Es la hipotermia, el punto de ajuste hipotatémico no cambia, ¿no? Eso es lo que dicen los términos científicos. Pero la temperatura corporal sube, superando los mecanismos de regulación de temperatura. Como consecuencia de esto, produce el llamado golpe de calor. La enfermedad suele afectar a dos grupos de población. Por un lado, a individuos sanos que realizan el ejercicio físico intenso. Por eso, cuando hace mucho calor, no vale la pena jugar, la verdad, porque de repente jugando fútbol o corriendo, hace mucho calor, le puede dar un golpe de calor. Y por otro lado, ancianos o enfermos les puede afectar. El tratamiento se basa en enfriamiento inmediato, menos de 2 horas, y el apoyo a órganos y sistemas. O sea, que cuando alguien tiene problemas de golpe de calor, hay que empezar a enfriarlo, ¿no? O sea, vete enfriando porque ya vamos a salir, ¿no? Algo así. ¿Cómo no puede reconocer uno de los golpes de calor? Bueno, empieza a haber delirio. Hay gente que sufre de delirio, broncoaspiración, náuseas, vómitos, crisis epilépticas inclusive, algunas convulsiones, alteraciones sutiles del comportamiento y obviamente dolor de cabeza. Algo que sí es muy común es el dolor de cabeza. Incluso algunos hasta sangran de la nariz con los golpes de calor. ¿Qué puede pasar con un golpe de calor? El día de hoy, por ejemplo, por cierto, es Día de la Marina. Felicidades a todos los marinos, tanto los que se encargan de la Marina a nivel militar como los de la Marina Mercante. Estaban en la celebración en el puerto de Veracruz y unos marinos se desmayaron. Imagínense ustedes, son marinos y se supone que tienen buena condición física, pues se desmayaron, el golpe de calor no falló. ¿Qué puede pasar? Desmayos, coma o incluso si no se atienden en su momento, puede ocasionar la muerte. O sea, tenga mucho cuidado con los golpes de calor, hay que mantenerse fresco y sobre todo tome mucha agua. Eso es algo muy importante, tomar mucha agua, mantenerse hidratado todo el tiempo para evitar estos golpes de calor que son complicados en esas épocas en que suben las temperaturas. Y bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, bueno, ya casi nos estamos yendo, nos estamos despidiendo y les decíamos que pasen buen fin de semana, pero el día de ayer, Enrique Peña Nieto, quien funge como presidente de este país, abanderó a la selección nacional que va a competir en Rusia en el próximo mundial, que inicia el 14 de junio, con el interesantísimo partido Rusia-Arabia Saudita. Bueno, ayer decía Peña Nieto, cuando abanderaba a los tricolores, ¿no?, que solamente la selección mexicana puede unir a los partidos políticos, a los morenistas, a los priistas, a los panistas, a los Movimiento Ciudadano, a los perredistas. Solamente la selección es lo que nos une. ¿Usted cree eso? ¿Solamente eso nos une? No creo. Y bueno, es más, a mí, si me dicen, pues no se crean que yo soy 100% de la selección nacional. Yo pues será un representativo nacional, pero hay que ser críticos ante lo mal preparado que van en esta ocasión. A mí me gustaría que no tuvieran ese director técnico, ¿sabes? Por lo tanto, ya no me unió a la sensación de esta selección que va hacia Rusia. O sea que no es tan certero eso de decir que la selección nacional nos une. Y hay gente que no les gusta el fútbol, que no van a ver el fútbol por nada. Entonces, ¿cómo nos va a unir una selección ante ese tipo de circunstancias? Siempre pensemos en la diversidad y en las otras posibilidades que hay en la vida, que sí, nunca hay que perderlas de vista, por supuesto. Las etiquetas no son buenas. Bueno, nosotros ya nos vamos. Ya agradecemos a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Que pasen buen fin de semana. Ya estamos en junio y próximamente en nuestra universidad estaremos de vacaciones. Gracias, buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.